Oye, Cuba y Puerto Rico son, vamos a ver. De un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son, oye, el ojo. De un pájaro las dos alas. El mismo sol nos alumbra y el mismo mar nos ampara.